No, no, la cosa sigue igual. Es más, con toda la movida de los recortes y todo, está contratando más gente. O sea, más administrativos todavía. No. Ahora va a contratar médicos. Ah, médicos. Por un lado le recorta la jornada a los médicos y por otro lado contrata para que hagan la jornada, que es de los que han quitado. Bueno, pero administrativos no están entrando más, ¿no? Supongo. No, en teoría, que sepamos, no. Lo que hay publicado en la página web del hospital son médicos. ¿Y esto cómo es posible con todos los recortes que hay, tú, Paco? Pues ahí está. Eso es lo que decimos nosotros. Cosa rara, ¿no? Pues sí. Porque no es posible que tú, por un lado, recortes el tiempo de, vamos, del trabajo de los médicos y, bueno, en general, de todo. Y por otro lado, que tengas que contratar a gente para cubrir las mismas necesidades. Está claro. Oye, otra cosilla, Paco, aprovechando que te tengo. Sí. Yo creo que hace poco salió en la prensa el tema este de Torre Cárdenas, que me parece, sí, que habían puesto un autobús en la puerta o algo, ¿no? Para descongestionar. Sí, aquí está, es un escáner, una resonancia. Sí. ¿Pero qué? ¿Un autobús que hay allí plantado en la puerta? Es un camión, se puede ver cuando quiera. Está en la puerta, en la entrada de la Casa Blanca que llamamos, donde está el edificio administrativo. ¿Mm? Que hay un aparcamiento, pues ahí lo ve a la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo lleva ahí, Paco? Pues yo creo que llevará tres semanas, un mes o así. Y ahí, no, vamos, no se sabe, supongo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar ahí? No, además, la verdad es que... Hombre, yo no digo ni que hagan bien ni nada, pero que es poco operativo. Me parece que está hace una media de 12 o 14 resonancias al día. ¿No hay espacio, bueno, en el hospital, Paco, para hacer resonancia? Si no es que no hay espacio, es que la resonancia en Torre Cárdenas se hace en el turno de mañana. Ya. Es decir, si no tienes personal para que la haga, pues el turno de la tarde la máquina está apagada y de la noche también. Hay que ver. Así que, sí, luego nos dijeron que luego se iba a quedar aquí en propiedad del hospital, pero que iba a ser móvil. ¿Qué hacen falta en Torre, que es Huerca Lovera? Pues se lo llevan a Huerca Lovera. ¿Qué hacen falta en Poniente? Que dicen que probablemente se lo quede, la resonancia se la quede Torre Cárdenas, pero que va a ser móvil. ¿Entiendes? Ya. Con lo cual... Bueno, por el hospital materno-infantil ni te pregunto, ¿no, Paco? Eso, bueno... Vamos a ver, da vergüenza. Sí. Que pasas por ahí y hay un hombre vigilando, un trabajador o dos. Ahí eso está parado totalmente parado. No se mueve nada. Pusieron una máquina, hicieron ahí unos cimientos y se ha acabado. Y se ha acabado la obra. Claro. De acuerdo.